digas por favor lo que yo pienso, lo que con tus besos estoy prescindiendo, que se está acabando el fuego de tu amor. Si cuando beso tus labios beso el hielo, que en tu cuerpo ya no siento ese calor. No me digas que has dejado de quererme, que no sientes lo que siento yo por ti, que tu piel ya no se eriza si la toco, que cuando no estoy contigo no me extrañas, que tu amor se está acabando poco a poco. Que yo estoy equivocado, que tu amor no se ha acabado, que hoy me amas más que ayer. Y júrame que no, júrame, y júrame que no, júrame, que lo que yo estoy pensando es porque te estoy amando como nunca nadie amé. En las noches cuando duermes no me sueñas como yo te sueño a ti, que si no estás junto a mí te da lo mismo, que de tu cariño al mío hay un abismo, que cada minuto tú lo agrandas más. Y júrame que no, yo estoy equivocado, que tu amor no se ha acabado, que hoy me amas más que ayer. Y júrame que no, júrame, y júrame que no, júrame, que lo que yo estoy pensando es porque te estoy amando como nunca nadie amé. Lo que yo estoy pensando es porque te estoy amando como nunca nadie amé.